sigue bailando que el tren, mami, ahorita sale. Suave. Lo manea. Y si vamos a hablar de los melones de la lula. Como ya no hay ninguna. ¿Quieres seguir montando en el tren? Esto es largo. Aquí llegamos a la una. Y no traten de pararme o callarme, mi friend. Porque no estamos en Cuba. Suave, que tú he pegado, menea. Volviendo al tema. Ahora quieres montarte al tren buscando fortuna. Pero aquí no hay ninguna. Recuerda bien que yo puedo llegar a las 11, a las 12, a la 1. Quise llevarte en el tren pa' que aprenda a bailar. No me quisiste escuchar. Ahora no aprendiste y no aprenderás. Porque el tren ya se va.